pasión en mi corazón, insano amor perdido de estación. Dame la dulzura de tus sueños, la primera vez con sentimiento, tersa suavidad, toda ingenuidad, y un cielo abriendo al mundo su candor. Serán gaviotas a la mar tus ojos, con tibia brisa palpitar, sin miedo, solo la penumbra de la habitación, silencio que cayó con besos. Mentime que me gusta. Vez con sentimiento, tersa suavidad, toda ingenuidad, y un cielo abriendo al mundo su candor. Serán gaviotas a la mar tus ojos, con tibia brisa palpitar, sin miedo, solo la penumbra de la habitación, silencio que cayó, silencio que cayó.